8 de la mañana, 19 minutos. Bueno, la información está apuntada por diferentes lugares del ámbito nacional y local, mi querido amigo Gabriel. Por eso la demora en el transcurso de esta mañana en llamarlo. Pero bueno, hablemos de economía lo más sintético posible. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Sí, evidentemente la información, las noticias hoy pasan totalmente por otro lado. En materia económica vamos a tratar de ser rapidito, pero vamos a relacionarlo con todo lo que vos venís diciendo cuando venís leyendo los titulares, tanto los titulares de los amigos de InfoM como los titulares a nivel nacional, te hablan de alguna que otros números de freno de la actividad económica, especialmente de las pymes, por un lado, y por otro lado el tema de los precios. Cosa que nosotros, los que nos siguen normalmente, venimos diciendo, y es lo que esperamos para el año 2015. ¿Qué podemos decir hoy? Seguramente esta semana el gremio de los bancarios va a firmar un acuerdo de 4.000 pesos para enero y para febrero a cuenta, repito, a cuenta de lo que puede llegar a ser el próximo acuerdo salarial. Uh-huh. Es ni más ni menos que van en sintonía de lo que ha sido los docentes. Claro. Es decir, todos los gremios lo que están tratando de hacer es tratar de cerrar una cifra, vamos a llamarla así, puente, de acá a lo que sería marzo, abril, del cierre de las nuevas paritarias. Claro. Otro gremio que va en ese sentido, donde la suma puente rondaría entre los 2.000 y los 3.000, es la UTA. Bien. Entonces, los del gremio bancarios y los del gremio de la UTA estén atentos esta semana porque puede haber algo al respecto. En ambos casos, los rumores son que quedan pendientes temas con respecto al impuesto a las ganancias. Exactamente. Esto obviamente tiene que ver con los aumentos salariales. Vos recién cuando nombraba los titulares hablaba de un gremio que decía que la inflación del INDEC no es ni cerca lo que se van a pedir en aumento en las próximas paritarias. No me acuerdo qué gremio era que había dicho eso, ¿no? Ya le digo, espere que estaba buscando eso, pero con tanto Nisman que tengo. Exacto, aquí arriba, bueno, se me ha perdido. Tiene que ver con el tema precio y el tema de inflación. ¿Cómo habrá sido el resultado inflacionario del año pasado que hasta el INDEC tuvo que reconocer que el número del 2014 fue la mayor suba de precio del 2002? Los ferroviarios, Gabriel. Los ferroviarios. Sí. ¿Está? Desde el 2002 a hoy, el 2014 fue el año de mayor inflación, inclusive dicho por el INDEC. Claro que ese reconocimiento resultó parcial, porque según los datos oficiales, el aumento de costo de vida del 2014 fue de casi el 24%, es decir, prácticamente unos 14 puntos menos de lo que marcaron el promedio de las mediciones privadas. El dato de la inflación es solo uno de los que demuestra que en materia económica el año 2014 fue un año malo. Comenzó enero de 14 con una devaluación que disparó la suba de precios y golpeó los bolsillos de toda la población y terminó el año con un default parcial de la deuda en medio de una caída de la actividad económica donde no hay perspectivas claras de recuperación a la vista. Uh-huh. La caída del precio internacional de las materias primas, como es el caso de la soja, del orden del 40% en un periodo menor a 6 meses, anticipa una caída de las exportaciones para el año 2015 y los cálculos preliminares estamos indicando que se va a representar aproximadamente unos 4.000 millones de dólares menos que entrarían a la República Argentina, producto de la caída de los precios de los commodities. Por ese lado, ni la fuerte baja mundial del petróleo, y dado que la Argentina pasó a ser un importador de energía, va a compensar el daño en el balance comercial por la baja del precio de los granos. En ese contexto, el gobierno va a necesitar conseguir dólares si quiere reactivar algo la actividad económica en un año electoral. Además de la inflación más alta y discutida, 2014 marcó otro récord. Nunca el Banco Central había emitido tantos pesos, pero nunca. Qué bárbaro. ¿Eh? Mucha plata para llenar un déficit que sigue trepando y sin contención a la vista. El 2014 fue un año de gestión plena de Axel Kicillof como ministro de Economía y como ministro de gran poder, diría, y los datos económicos de actividad económica que vos estabas dando hoy con el tema de las pymes, de inflación, de problemas fiscales, de creación de empleo, la verdad no le estarían dando muy bien a una gestión plena del ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Cómo venimos? Bien, vamos ahí. ¿Venimos bien entonces? Bien. Pero en el último trimestre del año pasado, del año 2014, el contexto macroeconómico dejó de empeorar, y esto hay que decirlo. No es poco para una economía que se encaminaba, como muchos vaticinaban, a unos problemas, a una crisis. La apertura de la cuenta de capital le permitió al Banco Central eludir las consecuencias del default y recuperar reservas internacionales vía los swaps chinos, las licitaciones de 3G, de 4G. Eso le dio un espaldarazo para poder congelar el tipo de cambio y reducir la brecha cambiaria. En ese contexto, los depósitos mejoraron y los préstamos tuvieron un tibio repunte mientras el sistema financiero se mantiene con elevada liquidez. Pese a esa paz cambiaria lograda, los problemas siguen sin resolverse. El país se enfrenta un serio problema de competitividad que agudiza la restricción externa al tiempo que el desequilibrio fiscal sigue creciendo. En materia nacional podemos ver lo que está pasando con las frutas en el Valle de Río Negro y algunos que otros problemas que ya empieza a ver con la uva en el sector de Cuyo. Sin perspectiva de arreglo con los fondos buitres y con un contexto internacional cada vez más complicado, la estrategia del gobierno para evitar sobresaltos en la transición va a depender cada vez más del financiamiento con China. Vemos así entonces que la recuperación que ha tenido en este último trimestre la economía fue por efectos puntuales y que no lo podemos extrapolar a todo el 2015. Detrás de este resultado está la debilidad en lograr mejorar el mercado de cambio dada la continua caída de la oferta de dólares que hay. Las exportaciones siguen cayendo, no hay ingreso de inversión extranjera y los préstamos al país siguen en ausentes. En este contexto, la variable ajuste va a seguir siendo las importaciones con la consecuencia de nivel de actividad. A ver si se entendió. La falta de dólares por los distintos motivos que estuvimos nombrando, la variable de ajuste va a ser frenar la salida de dólares de la Argentina por importar. Y frenamos la salida de dólares por importar maquinaria y materia prima, tenemos planchado el nivel de actividad. Claro. Es importante remarcar que esta coyuntura que estamos planteando para este año complica la situación económica. La caída en el precio de las materias primas, la pérdida de competitividad del peso, le van a dar un nuevo golpe a las exportaciones en un contexto en que la brecha cambiaria limitará el ingreso de dólares. A esto sumale la mayor presión por la pesada carga de vencimientos de deudas que hay durante el 2015, 15.000 millones para el sector público solamente, y la mayor presión que ejercerá la demanda del sector privado. Con el jaque permanente, las reservas, en especial a partir del segundo semestre del 15, que es cuando finalice la temporada de liquidación de granos, esa paz cambiaria que tenemos ahora se va a ir agotando y esperamos que vuelvan las presiones sobre el mercado cambiario y por ende sobre la brecha entre el dólar oficial y el blue. La estrategia del gobierno es clara. En el primer semestre, el anclaje al tipo de cambio va a seguir sí o sí. Ese anclaje va a tener presiones sobre el segundo semestre. Así están las cosas. Sería un error para las autoridades económicas conformarse con que el último trimestre del 14 fue bueno y así va a seguir. ¿Por qué? Porque no se realizaron las correcciones de fondo y los desequilibrios macros siguen estando presentes y se van a agudizar durante este año 2015, aunque no creo que sea un tema de profundización, sí podemos decir que la actividad económica en la República Argentina en el 15 se va a mantener planchadita como está hoy. Bueno, no es una buena noticia. Digamos. No, pero o sea, lo que venimos haciendo es venimos reafirmando algo que venimos diciendo. ¿Sí? O sea, aquellos que estaban esperando una recuperación en materia de actividad económica en el 15, que se olviden. ¿sí? En el 2015 deseamos, esperamos que por lo menos esté igual que como está ahora. Bien, bien. Bueno, esperemos, ojalá así sea, Gabriel, y por lo menos se note esto en la actividad económica que tiene impacto directo en el empleo, fundamentalmente. Claro, por supuesto. Ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad, el tema del empleo hoy vuelve a estar entre los temas que más preocupan. La gente está preocupada por la cuestión de empleo, ¿no? Conseguir empleo hoy cuesta más. Hay gente que se está quedando sin laburo, no es una locura, pero está pasando, y no había pasado en los últimos tiempos, digamos, ¿no? Se profundizó un poquito, sí, pero, o sea, se mantiene lo que se llama la pérdida de empleo por goteo, vamos a llamarlo exacto, así, ¿no? Exacto, exacto. A su vez, persona que se va por distintos motivos, le hace ponerle que por jubilación, es un puesto de trabajo que no se vuelve a cubrir. Claro, claro, exactamente. Exactamente. Lo que tampoco es una buena noticia para aquellos que quieren ingresar al mercado laboral. Lo que trae muchísima preocupación a aquellos jóvenes que tienen o que llegan a la edad para ingresar al mercado laboral. Exactamente. Bueno, Gabriel, ¿culminamos aquí o bien tenemos algún tema? No, cumplimos con lo que vos decías, que vamos a tratar de ser concreto en el día de hoy. Bueno, tengo un mensaje aquí de Ramiro, nuestro querido amigo en común, que dice, columna que no termina con los redonditos no es columna. Así que para que sea columna, vamos a poner un tema de los redonditos. Me parece muy bien. Le mando un abrazo grande. Nos vemos el miércoles. Chau, hasta el miércoles. Adiós. Gabriel Esmal en la columna económica en nuestra línea de noticias.